trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 bis, una horita en la que vamos a estar charlando sobre temas de la semana de actualidad y particularidades que tienen que ver con el quehacer laboral de los misioneros acá en la provincia de Misiones, por supuesto, y por qué no también en el país. Tenemos muchas noticias para comentarles el día de hoy. Hoy, con la ausencia de Ricardo Borsini, que ha tenido que hacer unas cuestiones de formación profesional y posiblemente llegaba más tarde, pero ya veo verde, hay más como está el tiempo. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas, y les doy la bienvenida entonces a este espacio de difusión de información sobre la CTA. Tenemos algunos temas de la semana que nos... fueron noticia nacional, inclusive el 29 de mayo se llevó adelante un paro nacional de CTA. En el marco de ese paro de la movilización acá en la ciudad de Posadas también recibimos una buena noticia. Estamos de festejos el día de hoy. Los empleados del CIPTET han logrado un objetivo que se habían planteado desde el inicio de una lucha larga de casi 3 semanas. Está con nosotros Esteban Grima, empleado del CIPTET, que va a charlar del tema con nosotros. Buenos días, Esteban. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Contento todavía? Sí, todavía estamos festejando, celebrando, digamos, el logro que hemos obtenido después, como vos decís, de 3 semanas, prácticamente 24 días fueron de acampe continuo frente a la institución y bueno, finalmente se alcanzó lo que estábamos buscando, una parte al menos, uh-huh. y bueno, la otra parte también ya está encaminada. Y está abierto el canal de diálogo que tanto hacía falta para tratar estos temas, ¿no? Exactamente, solamente faltaba sentarse en una mesa a la cual nosotros siempre estuvimos dispuestos, pero que lamentablemente las autoridades de la institución la negaron permanentemente y bueno, se abrió otro canal de diálogo que por suerte fue mucho más importante y se aceleraron las cosas de manera notable. Ajá. Entonces, en el programa de hoy vamos a estar profundizando sobre ese tema, vamos a hacer un raconto de todos los acontecimientos para que nos cuente, porque digo, es de manual prácticamente la lucha que llevaron adelante ustedes, sí. Hicieron los trámites administrativos, los reclamos uh-huh. correspondientes ante el superior de ustedes, no hubo respuesta, siguieron todos los canales formales posibles hasta que no dio más, y después de años de hacer reclamos tuvieron que salir a la calle a reclamar, ¿no? Sí, exactamente, fue el paso a paso, como se dice habitualmente. O sea, ahora le vamos a contar a la audiencia entonces cómo fue la historia. Decíamos que el 29 de mayo hubo un paro nacional convocado por CTA, donde se realizaron protestas en todo el país. Hubieron aproximadamente 100 cortes de rutas y calles en todo el país en reclamo de cuestiones que tienen que ver con los trabajadores en general en la República Argentina, que son por ejemplo el 82% móvil, la no criminalización de la protesta, el cese de las persecuciones, bueno, todos los reclamos que siempre venimos repitiendo a lo largo de los programas acá. Y cada provincia además suma su particularidad, ¿no es cierto? Acá en la provincia de Misiones se manifestaron los desalojados de la zona de San Pedro, por ejemplo, que tiene que ver con un reclamo general de regularización de la tenencia de tierra, ¿no? La repartija más justa de lo que es las tierras en Misiones. También reclamaron los docentes, se sumó el Frente Gremial Docente al paro y estuvieron presentes en la Plaza 9 de Julio. También los compañeros del MPL se adhirieron manifestándose en las rutas, en la zona norte, en fin, mucha gente, la CCC estuvo en la calle también, los reclamos de siempre, y bueno, ya vamos a contar también anécdotas de lo que fue ese día de movilización. Una noticia breve, si te interesa, Esteban, sí, compartí con nosotros. Otra alegría también en el país, los docentes de Tierra del Fuego también lograron su objetivo, parte de su objetivo, parte de los reclamos, menos han logrado un aumento de más del 40%, tengo entendido, el 42% de aumento salarial para el sueldo de los docentes. Después, por supuesto, también de algo parecido a lo que hicieron ustedes, reclamar formalmente, después salir a la calle, después tuvieron que tomar la Casa de Gobierno, planteando la necesidad de una mesa de diálogo que realmente discuta seriamente. Y evidentemente la plata estaba, porque apareció el 42% y obtuvieron su aumento los docentes de Tierra del Fuego. Te leo la crónica breve, dice: los docentes aceptaron la propuesta de aumento salarial realizada por el Poder Ejecutivo Fueguino y desocuparon la Casa de Gobierno de la provincia, que permanecía tomada desde el jueves 23 de mayo. El acuerdo se logró después de una intensa ronda de negociaciones que duraron toda la jornada y concluyeron con la firma de un acta suscripta en la sede de la legislatura. La propuesta aceptada implica la mejora de una serie de ítems en el sueldo de los trabajadores educativos hasta alcanzar 6.862 pesos para el cargo testigo. O sea que este acuerdo salarial, el mínimo de un docente en Tierra del Fuego, 6.862. Y a partir de ahí empiezan los aumentos por antigüedad y esas cosas. El aumento representa un 42% de los haberes docentes en la provincia contra el 50% que pretendía la dirigencia sindical. Ellos estaban pidiendo 50% de aumento. Y un 33% que inicialmente había ofrecido el gobierno, como ofreció más o menos parecido en todo el país. El gobierno de la provincia se comprometió a pagar los retroactivos correspondientes al próximo 20 de junio y homologar el acuerdo durante una reunión paritaria que se realizará durante mañana en el Ministerio de Trabajo. En cuanto a los descuentos por los días de paro, la administración no cedió y confirmó que realizará las deducciones, pero de forma escalonada. O sea, va a haber descuento. Esa es la primera intención, al menos del gobierno. Todavía está abierta la mesa de negociación. Seguramente van a llegar a un acuerdo con respecto a esto. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-73-78-74, que es el celular de la radio. También pueden llamar al teléfono fijo, que es 4461-061 y 4469-020. Lo que sí, estamos con problemitas técnicos, no vas a poder salir al aire si nos llamas por teléfono, pero Juan Manuel en los controles técnicos está recibiendo los mensajes y nos los acerca seguramente. También a través de internet, www.fmestilo995.com.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y después lo puedes escuchar en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.covamisiones.com.ar. Vamos a una pequeña pausa musical, después seguimos con más noticias y la entrevista con Esteban Grima, líder sindical del CIPTED. Ah, ¿cómo te queda? Música. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero, le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra junto a un remanso, hablando pocas palabras de vista larga. Quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece andar. Que se suelta un sapucay, los peones le han de oír en la estancia en Paraíso. Paraíso. parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios con todo ese cielo adentro como sangrando detrás del vuelo atendido de una paloma. Se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón, el cielo del albañil manchado de arena y cal termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peón, no se halla por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto al escuchar por la radio un llámame, el fuego entra un samurai, es un modo de volver. Escucha el otoño que querés sentir. Sintonizar la estación en la que querés estar. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. La temporada otoño 2013. Otoño 2013. En tu radio. Bien, continuamos en la fiesta de la hora del 14 de hoy. Estamos de fiesta, decíamos, porque los compañeros del CIPTE han obtenido un logro importantísimo. Antes de pasar a la entrevista, queremos expresar nuestra solidaridad hacia Carlos Duarte, gremialista del MPL, del Movimiento Pedagógico de Liberación, que ha sido amenazado de muerte ya en dos oportunidades a causa de sus declaraciones y su intención de exigir justicia, ¿no es cierto? Dice la crónica, a una semana de haber sido amenazado de muerte por parte de Fabián Gruber, uno de los hijos del poder sospechado de ser responsable de las muertes de Lien y Tati Piñeiro y Hernán Céspedes, el secretario gremial del Movimiento Pedagógico de Liberación, Carlos Duarte, recibió una nueva intimidación, esta vez en el buzón de correo de su propia casa en Puerto Esperanza. Está brava la mano, ¿eh? Estas cosas ya tenían que ser desterradas por ahí de la vida democrática de un país, pero bueno, las seguimos viviendo y nos afecta en lo personal porque lo conocemos a Carlos Duarte, sabemos que es un hombre de bien y un luchador de toda la vida, y sabemos que no lo va a amedrentar una amenaza de este tipo, pero no deja de doler a él, supongo, a la familia y a todos los que lo conocemos. Así que nuestra solidaridad entonces con el compañero del MPL. Ya está en boxe Ricardo Emilio Borsini, que posiblemente más tarde se acerca al micrófono a charlar con nosotros. Esteban, estábamos hablando de lo que fue la lucha entonces en el CIPTED y haciendo una relación con esta noticia que dimos antes, ¿no es cierto?, del éxito, a medias, si se quiere, de la lucha de los docentes de Tierra del Fuego, uh-huh. Que es más o menos parecido. ¿Podés explicar sucintamente, brevemente, ¿Cómo se gestó esta lucha de ustedes? Empezó con reclamos formales, habíamos dicho. Sí, empezó en realidad con reuniones entre los compañeros nomás, que fuimos viendo la viabilidad de también poder obtener el mismo adicional que estaban percibiendo nuestros compañeros del Ministerio y del Consejo General de Educación. Y que le correspondía por y que derecho, nosotros porque estimamos que nos correspondía también. A partir de ahí planteamos una reunión con el director de la institución en Fiorino, quien nos recibió, acompañó el pedido en ese momento, se le pasó al equipo jurídico de la institución para que revisara ese decreto a ver si era posible, y bueno, se convencieron de que nosotros podíamos percibir también ese adicional. A partir de ahí se iniciaron los trámites, se armó el expediente, se envió al ministerio. ¿Esto estamos hablando de este año? Estamos hablando del 2011. Ya digamos que fines del 2010 nosotros empezamos con esas charlas. Después hicimos asamblea y bueno, se armó todo el expediente y se empezó a hacer un seguimiento de ese expediente que tuvo algunas dificultades burocráticas, Hasta ese momento, entonces, el director Fiorino era un compañero más de Lucha. Hasta ese momento era un compañero más en claro, el pedido. Porque digo, Lucha no necesariamente significa ir a los hechos, ir a la calle o ir a la vereda. Exacto. O tomar. Lucha es ya desde el inicio del trámite, ya es una lucha. Sí, ¿no? sí. Por eso era, digo que era un compañero de Lucha en un principio. Y sí, en ese principio dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance como para lograr la firma del correspondiente decreto. Bueno, se fueron sucediendo pedidos de informe para ver de dónde salía la plata. Una vez que se contestaron todos esos pedidos de informe, el expediente siguió, pasó el 2011, se tuvo que reiniciar en el 2012, vuelta otra vez a agregar papeles, a agregar documentación, y terminó ya el 2012 con una serie de asambleas en las cuales ya nosotros manifestábamos nuestra disconformidad por la actuación de Fiorino, y se lo hicimos saber, y él asimismo insistió en que la gestión de él podía llegar hasta únicamente el ministro del área, que él después, respecto al gobernador, no iba a poder llegar porque lo veía muy lejos. Y siempre pidiendo paciencia. Y siempre pidiendo paciencia, diciendo que la gente no debiera ser demasiado pretenciosa para que salga de un día para otro el expediente, cuando en realidad él no tenía ningún interés que salga este expediente. Fundamentalmente creo que uno de sus cuestionamientos, que si bien nunca lo hizo, lo manifestó, pero creería que tenía que ver con que había algunos contratados que pertenecían a su círculo íntimo que no iban a recibir el beneficio. Sí, porque realmente ellos se mueven de esa manera. Esto lamentablemente es una realidad que se vive en muchos sectores del Ministerio de Educación, que es el acomodo. El acomodo y el nepotismo, o sea, acomodar a los familiares. Y bueno, fíjate vos que en el caso de lo que vos hablas de nepotismo, él tiene a su señora, tiene a su hijo, tiene a su nuera. En el caso de su hijo es el auténtico ñoqui, como quien dice, porque es una persona que viene solamente una vez al mes a percibir su contrato como monotributista, bajo la figura, una figura amplia que es la de realizador ahí en el CIFTED. Y nunca hace nada. Que nunca hace nada. Nunca realiza nada. Nunca realiza nada, porque no se ha visto ninguna producción en donde haya intervenido este señor. Y bueno, la esposa de este muchacho, del hijo de Fiorino, tiene tareas administrativas que cumple ahí. La esposa de Fiorino, también contratada sin relación de dependencia. Pero tiene a cargo un puesto de... Le creó la dirección de gestión estratégica, un nombre que también da la sensación de que es muy abarcativo. Pero a la hora de los bifes no se le veía, ni se le ve en realidad, muñeca como para poder manejar o para gestionar estratégicamente desde la institución. Y esto lo vemos, decía yo hace un momento, que se ve en muchas partes del ministerio, especialmente en el Consejo de Educación, donde muchos funcionarios hacen de su cargo una industria familiar, porque uno tiene el cargo que llegó por X motivo, suponemos que por capacidad en un principio, pero aprovechan ahí para acomodar al marido, al hijo, al nieto, ya toda la familia se ve beneficiada de alguna manera con horas cátedra y cargos que corresponden por ahí a personas que sí hace falta y que sí necesita trabajar y le corresponde ese cargo, ¿no? Y que muchas veces se han formado, digamos, para cubrir. Claro. Y a veces tienen que andar penando por las oficinas escolares, por las delegaciones escolares, para ver si consiguen alguna hora. Sí, correcto. Vos estás empapado del tema. Sí, algo conocemos. Sí. Y bueno, viste, se fue gestando ese malestar dentro de los compañeros y quedamos a fin de año con el convencimiento de que en el 2013 había que reiniciar otra vez el expediente, cual se hizo. Y veían la necesidad de hacer algo más contundente, ¿no? Exactamente, y empezamos a hacer cosas más contundentes. De las asambleas adentro de la institución, así íntimamente, digamos, pasamos a hacer asambleas en la vereda. Trabajábamos hasta las 10 de la mañana y después ya estábamos manifestándonos en la vereda y en estado de asamblea permanente. y así se fueron acelerando las cosas. Tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo que no significó tampoco ningún avance dentro de la problemática que se estaba gestando. Y bueno, llegamos después al tema de obstruir totalmente la entrada de la institución, de hacer el acampe frente a la institución, acampe que duró... Y ahí ya se cortaron las relaciones con Fiorino. Y ya con Fiorino, a partir del mismo momento en que nosotros empezábamos a salir a la calle, ya directamente las relaciones con él no existían. Correcto. Y una pregunta que tiene que ver con lo íntimo, si se quiere, de la lucha. Es un espacio laboral chico, si se quiere, ¿no es cierto? No son muchas personas las que trabajan en relación a lo que es el Consejo de Educación. No, nosotros somos 44 empleados de planta, 18 contratados, después hay 5 compañeros que están en retiro voluntario. Y justamente esta situación de los contratados es una situación precaria que, si uno se anima a manifestarse, corre el riesgo de ser expulsado del espacio y después andar a cantarle a Gardel, ¿no? Porque... Sí, porque hay algunos contratos que están muy precarizados. Hay algunos contratos de compañeros que por cuestiones que ellos han estimado de rebeldía, les han hecho contratos por 2, por 3 meses, contratos que finalizan ahora en junio, por ejemplo. Y bueno, nosotros estamos preocupados por esa situación y bueno, ya lo hemos planteado. Tenemos la certeza y la seguridad por parte, o la promesa por parte de algunos funcionarios de que ningún compañero va a ser molestado siquiera por este tipo de actitudes, y ante cualquier surgimiento de algún apriete, de alguna chicana o de alguna intención de cortar ese contrato, nosotros vamos a reaccionar, porque de algo ha servido este acampe, que es para solidificar por ahí los lazos que entre los compañeros, que siempre existían, pero que por la naturaleza de nuestro trabajo, cada uno abocado a lo suyo, era como que faltaba algo que cohesionara un poco más. No, y aparte mostrar la fortaleza hacia el patrón también, la patronal se va a ver que ante cualquier intento de amedrentamiento ustedes están en pie de lucha y tienen la capacidad operativa de llevar adelante una lucha de estas características. Y sí, no, ese es el convencimiento que tenemos, que lo charlamos durante cada uno de los días, porque había que compartir con otros compañeros ese momento. Había compañeros que permanecían a la noche con el frío, con la lluvia. Sí, porque esto hay que contarlo, ¿no es cierto? Ustedes acamparon, pasaban la noche, dormían, comían, así que fue una lucha muy, muy... Fue muy duro. Fue muy duro. Ya salió de camarines, ya se maquilló, entonces está con nosotros Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Vas a hablar o? La pucha. O venís espectador. No, estamos atentamente siguiendo la conversa acá de los compañeros. Te pongo al tanto, Ricardo, estábamos hablando con el compañero, haciendo el raconto de lo que fue la lucha de ellos, y por supuesto estamos en pleno festejo, porque no todos los días se ve una lucha de trabajadores que se ve coronada con éxito, a media si se quiere, no es el éxito total, porque todavía no están todos los puntos, pero los principales reclamos están resueltos y está abierta la mesa de diálogo para seguir discutiendo los otros temas. Así es, realmente el trabajo que hicieron los compañeros ahí en el CIPTEP, muchas veces solos, ¿no? A veces uno se siente que lo que está haciendo no se nota o no se siente o nadie lo ve, y esa soledad a veces va minando un poco la fuerza de los compañeros. Pero evidentemente, como vos decías, esa cohesión que se logró en el grupo fue la que sostuvo y de alguna manera hizo que pudieran lograr lo que se logró, ¿no? Ahora, fíjate vos que nosotros siempre, cuando analizamos ese tipo de cuestiones, lo analizamos desde la acción de los trabajadores, ¿no? Ahora, hay cierta perversidad en el manejo del patrón en ese caso, porque se tardó 2 años y pico en reconocer un derecho que se podría haber hecho mucho antes, se podría haber dado un beneficio importante a la familia de los compañeros, que en todo este tiempo, además de haberse empobrecido, se endeudaron. Sí, sí. Y por otro lado, lo que se habló hoy se podría haber hablado 2 años atrás, ¿no? Exactamente. Porque la provincia no cambió nada. No. Y lo que es peor, dilató la situación esta de estar en lucha, de estar acampando, de estar con la sede tomada. Y esto tiene también relación con lo que alguna vez hicieron los policías hace un tiempito atrás, que también hicieron los reclamos, están como trabajadores en cuanto a sueldo, estaban en el horno los agentes de policía y no tuvieron otro remedio más que organizarse y salir a la calle. Solo que la contundencia de la fuerza que tenían ellos en cuanto a la cantidad de trabajadores fue otra, entonces fue otra, sí. Solo una semana duró la situación más dura. Y con respecto a esto también tengo una noticia de Ricardo, si te parece. Montiel, la presidente del IPS, desconoce el acuerdo firmado con retirados de la policía. El policía retirado, Joaquín Capco, dialogó con Misiones 4, que es la fuente de la que extrajimos esta noticia, y dijo que los acuerdos que fueron firmados por autoridad de la renovación fueron desestimados por la titular del IPS, Sandra Montiel. El policía expresó que actualmente los acuerdos que fueron firmados por autoridades de la renovación están siendo desautorizados por la titular del IPS, Sandra Montiel. Está desconociendo todos los firmados por las autoridades de la renovación, se habló de movilidad automática y lo único que tenemos son mentiras, expresó Capco. El acta acuerdo firmado detallaba que la policía tendría un 30% de aumento y 100 pesos al básico. Con respecto a los retirados, por la diversidad de situaciones, con las personas que se retiraron con entre 15 y 30 años de servicio, entonces ese porcentaje va a ser acorde a los años trabajados, o sea, un 15%. Esto último, según Capco, nunca se cumplió. Así que no están cumpliendo con los acuerdos firmados, por eso después del tema musical te vamos a preguntar a ver si firmaron algún acuerdo, si confían en la palabra de los funcionarios, y vamos a ver cómo sigue esta situación. Música, Juan Manuel, si tenés algo por ahí. Ay, patria mía, cómo te cuesta sacarle el traje a tu pobrerío. Todos sabemos que el pueblo es pobre, todos sabemos que el suelo es rico. Ay, patria mía, cómo te cuesta cuidar tu gente cuando es honrada. Se van para arriba los inmorales, se van para abajo los que trabajan. Ay, patria mía, tanta pobreza en esta tierra es un disparate, pero está todo premeditado para no encontrarle el agujero al mate. Ay, patria mía, cuánta tristeza, niños hambrientos, cuánto dolor, siempre salimos de Guatemala para meternos en Guatepeor. Ay, patria mía, qué maleficio nos han metido pa' tanto mal. Según me han dicho, vamos pa' el fondo, el Monetario Internacional. Ay, patria mía, pa' esta pelea el pobre tiene la lanza mocha y andamos todos a las cuerpeadas, igual que perro en cancha de bocha. Ay, patria mía, anda tu gente sin encontrarse con su salario y así nos tienen de un lado para el otro como familia de ferroviario. Ay, patria mía, cuánta promesa, después del voto viene el olvido y así nos hacen temblar la pera igual que chico recién nacido. Ay, patria mía, cuánto discurso, ay, patria mía, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería, nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones, igual que un auto sin batería. Nos van llevando a los empujones. Y... igual que una... Otoño. Solo tres letras. Pará, ¿cómo tres letras? Che, chicos, ¿cómo tres letras? Una, dos, tres, cuatro... Cinco letras cuando yo. Que las O las tomamos como una. Ok, perdón. Vamos de nuevo. Otoño. Solo tres letras se necesitan para definir... toda una estación. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Otoño 2013. Otoño. Pocas letras. Pocas letras. Mucha música. Bien, continuamos en la hora del 14bis. Seguimos charlando con... el compañero Esteban Grima, empleado del CITE, que recientemente tuvieron coronando con éxito una lucha de varias semanas frente a la institución. Un par de cositas que quería reflexionar sobre el paro del 29 de mayo, en el que estuvieron presentes los compañeros del CITE, y en ese ámbito inclusive recibieron la noticia de que se solucionaba parte de la problemática de ellos. Digo, una cosa que me pareció llamativa ahí dentro de lo que fue la marcha y la concentración en la Plaza 9 de Julio, la cantidad de sectores que estaban convocados, estaban los desocupados, que eran mayoría, inclusive la CCC, inclusive había muchos, no representantes, pero sí militantes de diferentes partidos políticos, que son integrantes de la CTA, lo tenemos al compañero Guillermo, por ejemplo, militante activísimo, y Berta... históricos del radicalismo. Del radicalismo y compañerazo de fierro de la CTA, también compañeros peronistas. Del PJ, compañeros que están militando en el PJ hace años, años. E inclusive muchos candidatos. Lo vi por ahí, estaba, bueno, Miriam López, que es candidata a concejal. También está Tuti Pinto, que es del peronismo, que está en Unión Pro, tengo entendido, que está participando como candidato a concejal. Digo, un amplio abanico, no sé si había algún renovador en realidad, capaz que habría, qué sé yo, porque digo... Lo que pasa es que no se muestra. En este tipo de actividades capaz que no se van a mostrar, ¿no? Porque no condice con la... No, porque este patrón, este gobierno, tiene dos improntas que son muy marcadas, ¿no? Una es la soberbia de creerse que tienen a Dios por la barba, ¿no? Por no decirlo como dice el dicho popular. Y la otra es que no reaccionan si no es ante la presión popular. ¿Sí? Esas son las dos cuestiones que nosotros lamentablemente lo venimos sintiendo y lo venimos sufriendo por el cuero propio, hace muchos años, que este gobierno no reacciona y no da soluciones si no es bajo presión. ¿Sí? Es decir, no sabe conversar, no sabe dialogar. No abre los canales inclusive todas las luchas, inclusive la de ustedes, compartirás conmigo la idea que, Esteban, que una de las primeras cosas que se solicita es la mesa de diálogo, el canal que se abra para poder discutir seria. Digo, discutir las cosas de frente a frente, no como ellos están acostumbrados, así, bueno, te damos esto y conformate, no hay más y punto. Claro, eso tienen distorsionada desde el gobernador para abajo la idea de comunicación, ¿no? Pasando por todos los dirigentes que están hoy en cargos expectantes y expectables de la provincia. Y es lo que decía Ernesto, ¿no? Es decir, te imponen una situación y te dicen, bueno, hasta acá estamos, si querés tomar, si no querés, listo, arreglate como podés. Y eso ellos lo toman como el diálogo, es decir, si yo vengo y te impongo una situación, yo no estoy dialogando con vos. Por otro lado, esto lo planteábamos, inclusive yo personalmente se lo planteé en alguna oportunidad a algún director del Consejo General de Educación, cuando hablábamos de sentarnos en una mesa paritaria. Una mesa paritaria que dice una mesa de pares, ¿sí? Es decir, Esteban, que está del otro lado, es exactamente igual que yo. Es decir, en este caso tenemos dos fuerzas que se conjugan para... determinar o elaborar un producto que va a salir finalmente para mejorar la sociedad en la que estamos, ¿no? Y en el caso nuestro, la educación, la fuerza laboral de los trabajadores y la fuerza organizativa y de capital del Estado. Sí, son dos fuerzas que se tienen que sentar a la mesa a conversar en forma igualitaria. Porque una es indispensable a la otra. O sea. Lo decía Larralde, ¿no? Justamente venía escuchando en el auto unos temas de Larralde. Decía, y recuerda el patrón que por su peón tiene estancia. Entonces, hay dos cosas, como puede ser, Néstor, que son centrales y no se pueden separar una de la otra, ¿sí? Entonces, si no nos sentamos a conversar en forma de a pares en la mesa paritaria y donde veamos la complejidad total del problema, vamos a centrar y vamos a reducir esto a una cuestión netamente salarial. Y no es así la cosa. No. También estuvieron presentes en la plaza compañeros de la línea Alfredo Bravo, que aparentemente han definido definitivamente salirse del espacio de UDPM, dejar de participar en la institución. Una cuestión que por ahí muchos no tenemos del todo resuelto, ¿no es cierto? Bueno, ellos como agrupación ya han tomado una decisión, una definición aparentemente, y bueno, están en ese camino de ver de qué manera se pueden organizar, de qué otra manera pueden... Se continúan organizando, ¿no es cierto? Lo mismo está... Bueno, también, ya que estamos nombrando candidata, está Marilina Liendre, que creo que... Compañera que está de candidata también... Compañera del Frente Gremial, claro, que está de candidata por el socialismo. Retomábamos la marcha con... La marcha, perdón. Sí, hablando de candidatos, mira, me llegó hace unos minutos un mensaje de unos compañeros de la central que viajaron el día de ayer a la mañana. Así fue, ¿no? Uh-huh. Estamos un poco medio desconectados con ellos, pero me mandó un mensaje Chito Pasamá. Uh-huh. Me dice, un gran saludo a los compañeros que militan la comunicación de la central. Uh-huh. ¿Sí? Y después dice, gracias a ustedes, claro, como ellos también pertenecen a la central y se fueron de viaje, y bueno, quedamos nosotros manejando el tema de la central, gracias a ustedes participamos del Congreso Fundacional del Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Volvemos felices, un abrazo para todos. ¿Sí? Es decir, este es el espacio político que se ha definido a nivel nacional. Y ayer se hizo el lanzamiento a nivel nacional justamente del Partido Nacional del Instrumento Electoral por la Unidad Popular, para fuerza que dentro del FAP en las últimas elecciones salió segunda fuerza nacional, ¿no? Así que importante la acción que están realizando los compañeros, y definíamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de dejar de reaccionar ante las decisiones de otros, ¿no? Es decir, intentar gestar y crear poder para poner límite al poder, ¿no? Es decir, este poder que hoy se ejerce, como vos decías, con el nepotismo, con la soberbia, con ese tono avasallante de decir las cosas. Es decir, hay que ponerle límites a ese poder. Hay que aclarar, Ricardo, que estos compañeros que viajaron no viajaron representando a la CTA ni al sindicato, sino que fueron militando en un espacio político. Y fueron en forma particular a participar de un espacio político. Dejaron en nuestras manos lo que queda de la CTA acá, en Posadas. Hay compañeros que definen seguir participando en la actividad estrictamente sindical. Y hay compañeros que definen, en forma personal, definen participar en la actividad política sindical, política partidaria, ¿no? Uh-huh. Y que van a llevar la impronta y la idea de los trabajadores a los ámbitos de representación. Uh-huh. Así que... Por eso digo, nosotros celebramos desde este espacio radial, siempre celebramos cada vez que un compañero anuncia que va a participar en política partidaria, sea del color que sea, o sea, porque sabemos el espíritu que lleva, que va a llevar hacia el espacio político al que va a participar. Sabemos que podemos confiar en un compañero que sale de la CTA para participar en política. Por eso o cualquiera de los sindicatos que están afiliados a la central, ¿no? Uh-huh. Nuestro compañero de ATE, por ejemplo, que también militan en distintos espacios políticos. Uh-huh. Y bueno, lleva la impronta del trabajador a esos espacios. Por eso ojalá llegue alguno de nuestros compañeros de algún partido político a ejercer algún cargo representativo. Entonces sabemos que podemos contar con ese compañero para que haga eco de las voces de los trabajadores. Claro, como lo está haciendo en este momento Claudio Lozano, Víctor de Genaro, que son diputados de la Nación. Y bueno, no dejan de venir a brevar en la fuente del sindicalismo para poder llevar adelante el trabajo que tienen que hacer en la Cámara de Diputados, ¿no? Y lo decía Víctor, si no hay movilización afuera, si no hay lo voy a decir con las palabras que decía, ¿no? Si no hay quilombo afuera, no hay debate adentro, ¿no? Uh-huh. Así que juntos creo que podemos hacer. Y hablando de quilombo, hermoso quilombo hicieron los de CITED en la Avenida Uruguay. Exactamente. Contame un poco, Esteban. Ojalá que muchos maestros se contagien de sí, eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso de hacer campamento? Fue algo durísimo, ¿no es cierto? Digo, y porque había muchas mujeres, hasta niños. Sí, sí, sí. Fue una decisión que fue madurando de a poco, digamos. Ante la escasa respuesta por parte de la dirección de la institución, ante la nula respuesta, uh-huh, prácticamente, nosotros entendíamos de que estábamos, de que esa modalidad ya de salir a la calle, hacer un poco de barullo en la vereda únicamente, uh-huh, no era suficiente. Si bien cortamos en algunas oportunidades también media calzada, uh-huh, para no perjudicar tanto el tránsito frente a nuestra institución. La intención era hacerse ver, ¿no? Exactamente, eso era, hacerse ver, hacernos visibles ante la sociedad. Claro. Porque ya había pasado mucho tiempo en que de puertas hacia adentro nosotros estábamos manifestándonos, pero eso no tiene ningún efecto. Ahora, el gobierno tiene una capacidad extraordinaria de invisibilizar los problemas, ¿no? Exacto. De ningunear, ¿no? Exactamente. Y por ahí muchas veces nosotros también contribuimos, digo, por la experiencia que hemos tenido, nosotros contribuimos a que eso pasara. Uh-huh. A partir del momento en que nosotros ya salimos a la vereda, ya fuimos vistos y se comenzó a acercar la prensa, uh-huh, a ver qué era lo que estaba pasando, el porqué de la protesta, el porqué de los cortes. Uh-huh. Y bueno, el tema de... Y ahí empiezan a ganarse también la adhesión de la comunidad, o sea... Exacto. Porque digo, el reclamo es totalmente justo, legítimo, y no en esa convicción es que ustedes se afirman para tomar fuerza, seguramente, ¿no? Y nosotros tuvimos una vidriera muy importante, que es la Avenida Uruguay. Claro. Tránsito permanente, un ir y venir de gente, estaciones de servicio, supermercados importantes que están ahí en los alrededores, que... hacía que nuestra protesta se viera, uh-huh, se sintiera. Yo había charlado estos tiempos con algunos compañeros que y con gente inclusive que transita la zona, no había malestar en la gente. No generaron malestar, no. Intentamos... Inclusive adherían con bocinadas, ¿sabes? Sí, adherían, todos adherían prácticamente. Uh-huh. Y hay que rescatar también el caso de los vecinos, uh-huh, porque algunos nos dieron la luz... Otros nos prestaron un brasero cuando comenzó a hacer frío, mirá, una parrilla porque por ahí había que hacer una choripaneada como para poder comer algo, pasar el momento. Así que los vecinos se portaron estupendamente. Nosotros también respetamos, obviamente, en ningún momento intentamos perjudicarle con nuestra protesta su trabajo, su desempeño comercial. Pero realmente nos sentimos muy muy acompañados por todos. Entendieron la situación. Entendieron. Y qué bueno esto que él está comentando, porque me hace pensar en una cosa. Muchas veces nosotros, como por ahí, damos la cara en nombre de la CTA en muchas oportunidades. Por ejemplo, hay un problema en algún sector y dicen, ¿y ustedes qué hacen? O sea, ¿ustedes lo de la CTA qué hacen? Y la verdad que no somos nosotros los que estamos, por ejemplo, acá en la radio, los que tenemos que hacer. Son los trabajadores los que se tienen que organizar y por ahí coordinar fuerzas, combinar fuerzas, ATCTA, con otros sectores inclusive. Pero si no está la fuerza en los perjudicados directamente, no sale ni una acción. Y no, lo que me faltaba ahí para terminar de agradecer, por así decirlo de alguna manera, es el apoyo que nosotros recibimos por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado, uh-huh, en la figura de su secretaria general Nora de Dieu, uh-huh, Toto Martínez. Sí, toda la comisión directiva. Realmente toda la comisión directiva se acercó, nos acompañó. La corriente clasista combativa también se acercó a apoyarnos. En colaboración con ellos, digamos, pudimos hacer un corte total, incluso un día de la Avenida, uh-huh, Uruguay. Realmente, si no hubiera sido por el apoyo que nos brindaron las diversas organizaciones, también la lucha no hubiera sido fácil. Claro. Pero digo, de todas maneras remarco esto, ¿no es cierto? Sin la fuerza de los que están ahí, no hay posibilidad de hacer nada. O sea, no puede ir la CCC a cortar la Uruguay en nombre del CIPTED si los del CIPTED no están, claro, no están en el pie de lucha. Que te decía que yo ojalá que este ejemplo que dieron los compañeros, así como lo dieron también los compañeros de Catastro, uh-huh, el año pasado también, sí, que pusieron muchísima pila y les mandaron 200 y pico de días de protesta, uh-huh, y lograron el objetivo. Decía, ojalá que esto vaya revirtiendo aquel estado de domesticación en el que fue sometido el trabajador, que va más allá de la dominación, ¿no? Uh-huh. Un estado de domesticación donde el individuo reacciona ante el estímulo, ¿no? Se pueda sacar esa capa de dominación que se puso sobre los trabajadores y puedan reaccionar, ¿no? Es decir, el sector docente es un sector importante que, uh-huh, creo que tiene que levantar la cabeza, debe levantar la cabeza, tiene un arma importante en las manos que es la formación, nada más y nada menos que de las futuras generaciones, ¿no? No, y por otra parte, la fuerza de la masividad, o sea, son prácticamente 25.000 trabajadores, más o menos, en la provincia, ¿no? Exactamente, ¿eh? Que así, si estuvieran organizados y unidos, estuviéramos, mirá, ya estoy hablando en tercera persona, hasta yo me engancho en la... Pero digo, si estuviéramos juntos, sería importante la capacidad operativa de movilizarse, ¿no? Para ir rematando la entrevista, Esteban, ¿cómo vivieron el momento que le informaron que se resolvió todo? Y bueno, fue producto de la casualidad o de la causalidad, porque nosotros habíamos estado... no nos quedamos únicamente con acampar frente a la institución. En esa intención de abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo, no solamente enviamos notas al Ministerio de Educación para que nos reciba el ministro, presentamos nota también en Casa de Gobierno para que nos reciba el señor gobernador, fuimos a la Cámara de Diputados y tuvimos contacto con algunos diputados y con algunos muy cercanos al presidente de la Cámara, en donde planteamos nuestra situación. Salimos hasta incluso muy conformes, muy contentos de esa reunión, porque pensábamos que la cosa se iba a solucionar enseguida, pero obviamente los plazos se estiraron. Y bueno, promesas había muchas, sí. Los tiempos del poder no son los tiempos de los trabajadores, no son los mismos que los nuestros, exactamente. Y bueno, fue así que llegamos a una reunión que se armó de un día para el otro ahí en Casa de Gobierno, en la secretaría donde estaba nuestro expediente, a la espera de llegar a la oficina del gobernador, y con el secretario de Legal y Técnica, el mismo día que se estaba desarrollando la marcha y el acto ahí frente a Casa de Gobierno en la Plaza 9 de Julio, nosotros estábamos adentro, escuchábamos los cohetes, escuchábamos los festejos, escuchábamos los ruidos que provenían de la plaza, y nosotros estábamos en una reunión que, tengo que reconocer, ha sido muy cordial, muy amena, muy bien llevada, digamos, con el secretario de Legal y Técnica, donde expusimos nuestros puntos, nuestros reclamos, y consensuamos para lograr una rápida salida que se efectivizó ya en horas del mediodía. Teníamos el decreto en nuestras manos, levantamos el acampe. El decreto que implicaba la autorización al pago del adicional del 60% que nosotros estábamos buscando. ¿Eso es retroactivo? Es retroactivo al 1 de enero, así que, los muchachos van a percibir una suma bastante interesante como para poder... De todos modos, se perdieron 2 años de cobrar. Se perdieron 2 años, sí. Sí, porque el presupuesto estaba desde el mismo momento en que se inició el expediente, el presupuesto estaba. Correcto. Bueno, ahora puede ser otra batalla para recuperar esa plata. Y sí, esa, imagino yo que sí. No percibida, ¿no? Pero... digo, ¿firmaron algún tipo de acuerdo con este funcionario? No, llegamos a firmar ningún tipo de acuerdo. Uh-huh. Creo que lo más práctico y lo más correcto es que salió el decreto y está firmado por el gobernador. Sí, exactamente. Claro, pero digo esto en cuanto a, por ejemplo, la situación de los precarizados, de los contratados. Digo, están expuestos los tipos a... Sí, pero ese camino, digamos, para resolver esa situación también está abierto. Sabemos que ahora en este mes, junio, va a estar un poquito complicado encontrar a nuestros interlocutores en cámara por el hecho de que están en campaña. Pero inmediatamente... Pero hay un acuerdo verbal, por lo menos, de no represalias. No. Hay un acuerdo verbal de no represalia. Nosotros igualmente el día lunes tenemos una audiencia convocada en la sede del Ministerio de Trabajo, así que vamos a participar, vamos a exponer, porque el conflicto se ha solucionado en parte. En el acta de homologación de esta situación tiene que figurar que las partes se retraen de tomar represalias. Exactamente. Pero quisiera en discusión el tema de los precarizados, eso me preocupa, los precarizados, ¿viste? Los contratados. Sí, no, a nosotros también nos preocupa enormemente, pero como ya tenemos el convencimiento de que no vamos a dejar que ningún compañero contratado sea cambiado en cuanto a sus funciones. Claro, que no haya persecución, ¿no? Claro, cualquier situación donde se produzca algo de persecución, chicaneo, apriete, lo que sea, nosotros vamos a reaccionar, porque ya tenemos el convencimiento de que esa es la única manera de resolver esta situación. No quiero dejar de que termine el programa sin saludar a unos cuantos compañeros que sin ellos ese acampe quizás no hubiera tenido el éxito que finalmente tuvo, que eran los que se quedaban a la noche. Nosotros tenemos compañeros que tienen alguna antigüedad ya, que ya están tan viejitos, digamos, pero con todas las pilas, digamos, ¿no? Antiguo de trabajo. Antiguo, sí. No podían quedar a la noche. Entonces, aparte son mujeres, sí. Y tienen sus familias, obviamente, pero hubieron algunos compañeros que fueron de fierro y que mantuvieron a la noche. Por eso no quisiera dejar de saludar a Juan, a Mario, a Luis, a Rubén, me estoy olvidando de alguno, parece. Los carperos. A Johnny, sí, a Alejandro, y bueno, y después entre varios que también se fueron acercando en diversos momentos a la noche como para estar con ellos, acompañarlos ahí en el aguante. Ellos, sin lugar a dudas, son los que más se sacrificaron, porque muchas veces no solamente quedaban toda la noche, donde dormían mal, con frío, pasaron tormentas, lluvias, y a veces se quedaban otra vez hasta el mediodía para ver si podían colaborar en algo más. Pero sin lugar a dudas el aporte que ellos han realizado en esta lucha ha sido tremendamente importante. Bueno, yo lo único que rescato es el tema, o que no es lo único, creo que es lo más importante, es la fuerza de los compañeros, y que muchas veces, muchos de los trabajadores, hoy no, tenemos solamente un 12% de los trabajadores registrados que están sindicalizados, rescatar la importancia de la organización, ¿sí? Rescatar la importancia del sindicato como una herramienta para la pelea y para la defensa de los derechos. Así que, compañeros, felicitaciones. Muchas gracias. Y, bueno, nos queda un montón de camino por recorrer todavía, así seguramente que sí. Vamos a seguir empujando la carretilla para adelante. Cómo no. Y yo que quiero terminar el programa celebrando, la verdad, esta situación, porque se habrán emocionado hasta las lágrimas el día que recibieron las noticias, ¿no es cierto? Sí, fue un momento de... Solo que vivió una lucha sabe lo que es... perder, inclusive, y lo que significa, la emoción que significa ganar o parte de la lucha. Esto fue la hora del 14 de hoy, estuvimos hablando celebrando con los compañeros del CIPTE, entonces su victoria en esta lucha que entablaron hace unas semanas atrás, ¿no? Agradecerles también a ustedes por brindarnos este espacio en donde nosotros pudimos contarle a toda la sociedad nuestra problemática, así que sin lugar a dudas todo ha contribuido al éxito que llegamos. Bien, esto fue la hora del 14 de hoy, nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. Ponele energía a tu aire. Súmale diversión a tus oídos. Estás en la estación correcta. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Otoño 2013. La radio que vos elegís. Todo el año.